gara después. Habrán visto el tablón de anuncios que el jueves próximo está anunciada una conferencia del padre Abelardo Lobato en un acto de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino. Como que le convenía a él y a la cita que la conferencia, la misa y una conferencia fuese este jueves. Tuvimos que acordar que se interrumpe la clase, la próxima clase es de aquí 15 días, porque en cambio el jueves próximo una conferencia. ¿Se oye o no se oye? ¿Ahora se oye? No, ¿sí o no? A ver, sí. ¿Se oye bien ahora? ¿Se oye bien? Ahora, gracias. Pues decía que el jueves próximo hay un acto de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, hay una misa y una conferencia que la dará el padre Abelardo Lobato. Como que es el único día que combinaba para la cita y para el padre Lobato, pues hemos quedado que este jueves próximo se interrumpirá el curso, y el curso seguirá de aquí a 15 días. Hoy vamos a tratar, explicando la cuestión del arrianismo, de la formación en el siglo IV, del lenguaje dogmático católico, tanto en lengua griega en Oriente como en lengua latina en Occidente. Es el siglo en que definitivamente se plasma el lenguaje dogmático que ha quedado permanente en la Iglesia para siempre, porque la herejía arriana llevó unas cuestiones que hicieron plantear una serie de problemas doctrinales y también de discusiones sobre la oportunidad de emplear tales cuales términos. La terminología que quedó en Oriente y en Occidente lo trataremos en el próximo día para explicar también, ir progresando ya hacia el estudio de la doctrina, la teología trinitaria de San Agustín y de los escolásticos. Modernamente hay una tendencia de moda que muchos autores, todos derivan de unos cuantos. Se comenzó con unos estudios de teología positiva sobre la Santísima Trinidad de Reñón, que son muy ricos y muy interesantes, llenos de contenido, tomados en realidad de los estudios de Petavio, de Tomasino, sobre la patrística griega, pero con una tendencia de un jesuita francés de contraponer y sobrevalorar la teología de los padres griegos, la teología de los padres latinos, poniéndolas como si fuesen contemporáneas, si tuviesen la misma intención y el mismo tema doctrinal, y el mismo método, y fuesen contrapuestas. Entonces se contrapone una teología de los occidentales, que depende sobre todo de San Agustín y después que asumida por San Anselmo y los escolásticos, como veremos, que dice que parte de la unidad de la esencia divina, y trata de buscar a través de San Agustín, mediante la analogía, la semejanza de la imagen de la Trinidad en el hombre, por la memoria, el entendimiento y la voluntad, pues explicar las procesiones del Verbo divino y del Espíritu Santo por los actos de inteligencia y de amor, y por estas procesiones explicar la naturaleza de esas procesiones, supuesta la revelación a partir del misterio de la naturaleza del Espíritu Divino, diríamos, y a partir de la aclaración de estas procesiones, explicar las relaciones que fundadas en nuestra concepción, las entendemos como fundadas en estas procesiones, y después pensamos que las relaciones, o ser relaciones reales en la misma unidad de esencia divina, constituyen tres personas distintas, porque la realidad de la relación opone las personas unas a otras como distintas, ¿no? Entonces, se dice que este es el, aquí se lo he resumido, los latinos, a partir de la analogía del espíritu, memoria, inteligencia y voluntad, explican las procesiones que fundamentan las relaciones que oponen a las personas procedentes respecto de aquellas de que proceden, el Hijo respecto del Padre, el Espíritu Santo respecto del Padre y el Hijo, y estas relaciones, se entiende que por su identidad con la esencia divina, son constitutivas de las personas, son subsistentes distintos de naturaleza espiritual divina, son tres personas, que son unas en todos los atributos esenciales, y distintas en todas las propiedades relativas. Esto se dice, es verdad, que es el camino de los latinos, que se insiste en que en realidad parte de la unidad de la esencia divina. Y los antiguos griegos dicen que, por el contrario, parten de las tres hipóstasis divinas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a partir de aquí, por la divinidad de un Hijo y del Espíritu Santo, llegan a afirmar la unidad de la esencia de Dios. Bien, a mí lo encuentro, digo con toda franqueza, hasta pintoresco que se pongan como dos interpretaciones o explicaciones, dos métodos de pensar teológicamente en este ordinario, opuestos. Cuando siempre esta oposición termina, pues dejando un poco como algo pobre y menos vivo y un poco aburrido, y así pues San Agustín y todos los escolásticos, y ponderando lo muy bello que es la patrística griega y más bíblica y más espiritual. Bien. Lo que aquí tendrían que tener en cuenta una cosa, ¿no? Parece. Los padres griegos, aunque algunos como San Basilio, el propio San Gregorio Nacianceno, pues elaboraron mucha especulación con instrumentales metafísicos muy, muy profundos filosóficamente sobre el misterio trinitario, pero su tarea no era lo que es en la teología, lo que se llama la teología especulativa, una sistematización, supuesto el dogma, tratar de entenderlo con instrumentales metafísicos, relacionarlo entre sí, no se trataba de esto. Los padres griegos no se ocuparon de esto todavía, se ocuparon de defender la verdad de la escritura, la fe de la iglesia, de las deformaciones de las herejías de su tiempo, que negaban que el Hijo fuese consustanciado al Padre, que el Hijo fuese verdaderamente Dios, que fuese eterno. Algunos decían que había sido creado en el tiempo, y otros decían que había emanado necesariamente eternamente, pero era subordinado al Padre, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, los padres griegos eran realmente teólogos positivos, que se llama, estaban buscando encontrar en la escritura y en la tradición de la iglesia, en escritores apostólicos anteriores, argumentos para mostrar que se apartaban de la fe el lenguaje del arrianismo en sus distintas corrientes, muchas. Y efecto de esta batalla, diríamos, contra el arrianismo, se elaboró definitivamente del lenguaje dogmático de que para respetar el misterio revelado hay que afirmar que el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, porque el Hijo es verdaderamente Dios, de la misma naturaleza que el Padre, consustancial con el Padre. El Espíritu Santo también es de la misma naturaleza que el Padre y el Hijo, y tiene que ser con ellos adorado y glorificado, que es lo que se expresa en los símbolos que en la misa leemos, ¿no? tuvieron que llegar en las polémicas con los arrianos a ir elaborando el lenguaje dogmático de la Iglesia, que está en la liturgia, ¿no? Ahora bien, después, adquirido esto, ya San Agustín comienza a hacer una especulación en que se da por adquirido el dogma trinitario y pasa a elaborar su reflexión por analogía con el espíritu humano. Y los escolásticos le siguen en un sentido todavía ya más sistemático y no polémico, sino especulativo, quizá. De modo que, claro, que los doctores positivos es más fácil encontrar en ellos lectura espiritual que en los escolásticos, ya lo reconoce San Ignacio, es más propio que muevan los afectos para encender el amor al Señor. Mientras que en los doctores escolásticos es más propio encontrar razones para defender la fe en su verdadero sentido y no dejarla deformar por errores y herejías, ¿no? Es una tarea más polémica y más especulativa. Mientras que la polémica de los padres griegos es una polémica vitalmente dirigida a los contemporáneos en que se les estaba deformando por la moda del tiempo la idea de que Jesucristo era realmente el Hijo de Dios, ¿no? Y claro, son dos épocas distintas y dos tareas distintas. Y considerarlas como si tuviesen unas tesis contrapuestas es un capricho, una interpretación de la historia, ¿no? Pues se encuentra que no hay para tanto, ¿eh? No hay para tanto en cuanto a contraposición doctrinal, porque la afirmación central de la doctrina occidental, que las personas son consustanciales en la unidad de la esencia divina, que en los predicados esenciales no hay número en Dios, un solo Dios, y que los nombres propios de las personas los designan precisamente como relaciones subsistentes opuestas, esto está en San Basilio y San Gregorio Nacianceno, la afirmación de que lo que nombra el padre es una relación al hijo, que nombra el hijo, resulta en los padres griegos. San Agustín lo da por sabido y piensa que San Agustín elaboró con un gran esfuerzo y con dificultades de lenguaje, porque no entendía qué querían decir los términos griegos, lo dice, no sé en qué difiere la hipóstasis y la usía, pero ya lo explicaremos el próximo día, qué es lo que no entendía San Agustín y qué es lo que entendía Santo Tomás mucho mejor que San Agustín, ¿eh? Pero en fin, que ha habido modernamente un deseo de contraponer las grandes autoridades y jugar a buscar teologías opuestas, casi contradictorias, y desde luego alabar las más antiguas y criticar las más recientes, las de Occidente, a partir de San Agustín y la escolástica. Por tanto, hoy vamos a ocuparnos del sentido de la tarea de los padres que elaboraron el lenguaje dogmático, que hay que tener presente una tremenda influencia que en el siglo IV y hasta el año 369, sencillamente hasta que tomó posesión del imperio en Oriente el emperador Teodosio, ¿eh? Que entonces pues no combatió el poder imperial la ortodoxia católica, porque lo había estado combatiendo el propio Constantino, el que dio libertad a la Iglesia, que apoyó el concilio de Nicea. 5 años después del concilio de Nicea comenzó una política de apoyar y dar el favor en la corte, influencia en todo el mundo, y halagar a los obispos más o menos arrianos, y pronto en los emperadores sucesivos pues desterrar de sus sedes a los obispos que seguían el concilio de Nicea y mandarlos al desierto, a Tebaida o lo que sea. Patriarca San Atanasio fue patriarca de Alejandría 40 años y de los cuales 20 estuvo desterrado. Que esto tampoco hay que imaginarse el siglo IV en lo que fue. Así fue, ¿eh? En un momento dado, yo lo tengo escrito en un artículo así de divulgación, Espero que lo trabaje con mucha documentación. Lo estudié año por año y casi mes por mes, ¿no? Pero hoy no voy a explicar esto en detalle, sino a decir que en un momento dado, pues San Jerónimo decía, el mundo entero gimió y se admiró de verse arriano, es decir, no veías por ninguna parte los católicos. En una fuente histórica contenida en un cirilio de fuentes de la historia eclesiástica antigua, se cita un texto en que explica que la fe de Nicea defendían Atanasio de Alejandría, Gregorio de Ilíberis, que es cerca de Granada, Gregorio de Elvira, Liberio de Roma, el Papa, Dionisio de Milán, Lucifer de Cagliari, y me parece que nadie más, el nombre de los 4 o 5. Ya está lista. Había, supongo que no todos eran herejes, pero mucha gente callaba y otros suscribían fórmulas equívocas. Y se reunió. Entre el concilio de Nicea y el que llamamos segundo concilio, 381, ¿no?, que condenó 3 formas de arrianismo, entre ellas la que negaba la divinidad del Espíritu Santo, solemos conocer como macedonianos, por Macedonio, patriarca de Constantinopla, los que negaban el Espíritu Santo. El concilio del año 381 se condenaron 3 formas de herejía. Ahora bien, en Constantinopla, por ser la capital del imperio, y desde el año 330, todos los obispos de Constantinopla eran arrianos, de una corriente u otra, según unos emperadores apoyaban más a los arrianos más extremos, a otros que ahora llamaríamos de centro, ¿no?, y otros que figuraban de centro derecha incluso, ¿no?, pero que solo eran un poquito arrianos, pero lo menos posible, ¿no?, porque querían ser católicos, pero el lenguaje de Nicea les daba miedo de pasar por micenos, que era como una cosa nefasta, ¿no? El pueblo cristiano no le afectó tanto esto, ¿eh?, porque no quedó nada del arrianismo, es curioso, no quedó nada del arrianismo, en ninguna parte, ni en Oriente ni en Occidente. Hay iglesias coptas que siguen, diríamos, más o menos, tienen que ver con el monofisismo. Hay iglesias nestorianas que tienen que ver con la escuela de Antioquía, y los amigos de Nestorio, tal vez aunque no fuesen nestorianos, que unas rechazan al concilio de Calcedonia, otras rechazan al concilio de Éfeso. Pero una iglesia en alguna parte del mundo, caracterizada por negar el concilio de Nicea, no hay. El concilio de Nicea lo acepta el oriente cristiano ortodoxo, la iglesia anglicana, la confesión del Curgo, la forma de los calvinistas, todo el mundo acepta el concilio de Nicea, me explico, originariamente. El arrianismo, que no quedó nada, bueno, hay que decirlo todo, se puso también un poco de moda en algunos teólogos anglicanos del siglo XVIII, en inglés, que es un siglo muy raro. Hubo una especie de neorrianismo, 4 gatos por hacerse el sabio, no sé si me explico, ¿eh? Pero no se puede decir que hubiese arrianismo entre los protestantes de Inglaterra, pues no. Pero ahora es una herejía que no queda nada, ni quedó nada en ninguna parte, pero que en aquel momento, entre el concilio de Nicea, 325, y el concilio de Constantinopla, 321, hay docenas de concilios. Por aquí, por allá, en Oriente y Occidente, y Rímini, y Seleucia, y Milán, y Antioquía, y muchísimos concilios. Todos ellos, más o menos, lo cual quiere decir, y algunos con 400 obispos, que en Nicea había 325. O sea que, visto por fuera, parecía que la ortodoxia había desaparecido. Por eso de los que creían lo que cree todo el pueblo cristiano. Entonces y ahora, les llamaban atanasianos. ¿Sí? Como si Atanasio fuese un jefe de una secta. O bien nicenos, como en el concilio de Nicea hubiese sido una anécdota. después el lenguaje cristiano quedó el grande y santo concilio de la Iglesia Católica, le llaman los orientales, y Atanasio le llaman el padre de la fe ortodoxa de Cristo. Los rusos y los búlgaros y los, la tradición de la Iglesia ortodoxa. Ahora bien, por tanto, tenemos que pensar este arrianismo. ¿Qué era? Vimos que en los primeros siglos había habido unas negaciones de la Trinidad de tipo judaizante, de tipo de inspiración, reafirmando el monoteísmo judío como si la fe cristiana no fuese compatible, y por tanto ciertos cristianos, sedicentes cristianos, decían que eran cristianos pero que eran fieles a la que el Dios era uno, y por tanto se inventaron aquello de que Jesucristo era hijo de Dios por adopción y que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres modos de hablar nosotros de lo divino, etc. Y lo explicamos el día anterior. Pero el año 260, un papa de Roma, San Dionisio, escribía a un patriarca llamado también Dionisio de Alejandría, y se quejaba de que insistía mucho en combatir la herejía de Sabelio, la herejía modalista, la que negaba la trinidad de personas, apóstasis, pero que no reaccionaba contra una corriente que ya estaba surgiendo que ponía tres realidades divinas separadas. La palabra hipóstasis en principio quería decir realidad, fondo de una cosa. Etimológicamente era como las heces del vino, lo que está en el fondo de una cosa, lo que es real. De modo que decían tres hipóstasis, es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres realidades distintas, diversas. No solo distintas personalmente, sino diversas, diferenciadas. Y el Papa San Dionisio decía al patriarca alejandrino, fuera oportuno también hablar contra los que dividen, cortan y destruyen la unidad en Dios, repartiéndola en tres hipóstasis separadas, como en tres divinidades, porque he sabido que hay entre vosotros los que predican y enseñan, que son maestros de semejante opinión. Predican y enseñan en Alejandría, son maestros de esta opinión. 260. Y se oponen diametralmente, por decirlo así, a la doctrina de Sabelio. Este blasfema diciendo que el mismo Hijo es el Padre, y a la vez, viceversa, el mismo que el Hijo es el Padre. Hasta decían que el Padre había muerto, diríamos, y padecido con nosotros. Pero aquellos, por el contrario, predican en cierta manera tres dioses. En cierta manera, porque en realidad Dios era solo el primero. Y el Hijo y el Espíritu Santo eran subordinados. Eran dioses, pero menos. Pues dividen la Santa Unidad en tres hipóstasis absolutamente separadas entre sí. Y seguía el Papa Dionisio, y luego que se fijen bien en la manera de hablar. Porque es necesario que el Verbo Divino esté unido con el Dios del Universo, que el Dios del Universo es el Padre Celestial, evidentemente. Y que el Espíritu Santo habite y permanezca en Dios. Aquí Dios es Dios Padre. Y consiguientemente es necesario que la Divina Trinidad se recapitule y reúna como en un vértice, en uno solo, es decir, en el Dios omnipotente del universo, en el Dios Padre omnipotente. Claro, aquí, digamos, no, aquí no dice, tenemos que pensar que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola esencia divina, y este Dios pensado esencialmente, tenemos que pensar que en él hay tres personas. No lo dice así, porque así no se planteaba. Diríamos, la divinidad del Padre no ha negado a nadie nunca. Si Cristo era el afirmaba, en el Evangelio de San Juan se ve, polemizaba con los fariseos, afirmando que él era hijo. Mi padre, dice mi padre, aquel que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, Jesús decía que los judíos decían que su Dios era su padre. Y que porque no conocían, no le conocían a él como hijo de Dios, porque no le porque decís que es vuestro Dios, pero no le conocéis. Si hubieseis conocido a Dios, me hubieseis reconocido a mí como hijo de Dios, que soy con él una sola cosa, que soy antes que Abraham. Se escandalizaban, decía, antes que Abraham fuera, yo ya soy. El Padre y yo somos una sola cosa. Pero aquí, como que Dios Padre es Dios, no lo negaba nadie, diríamos, y a Dios, y ya los primeros símbolos se llaman omnipotente, creador del cielo y de la tierra, todavía lo hacemos nosotros. Creo en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Después decimos en Jesucristo, su Hijo. Claro, aquí viene el peligro de separar al Hijo del Padre y decir es una cosa subordinada. Este Hijo vino después, fue creado en el tiempo, aunque fuese eternamente engendrado, pero era algo inferior al Padre, de una esencia, de una divinidad distinta, subordinada. Aunque lo que dice el Papa de San Dionisio es que hay que reunir, hay que pensar el Hijo y el Espíritu Santo reunidos como en un vértice en el Dios Padre, creador de todas las cosas. Padre celestial. Ahora bien, estos de que habla San Dionisio son los primeros gérmenes que van surgiendo de la presencia en Alejandría de la escuela de filosófica de Moniosacas, maestro a la vez de Plotino y de Orígenes. Orígenes es cristiano, Plotino es gentil, ¿eh? Jámblico, discípulo de Plotino, es el que hace, digamos, la religión que Juliano el Apóstata quiere establecer como religión del Estado. Juliano el Apóstata no es que establezca el paganismo, diríamos, a la antigua usanza. Quiere revestir con un lenguaje popularmente pagano, poniendo todos los dioses, no solo los del Olimpo griego y la traducción romana, sino los de los de Egipto y los de Asiria y todo eso, hace un pandemonium de dioses, pero es como símbolos imaginativos de una metafísica neoplatónica. Jámblico es un neoplatónico. Ahora bien, Orígenes estaba en Alejandría y ahora se le elogia mucho, mucho, mucho, sin reservas, siendo así que hay textos de conciliares que le ponen su nombre entre las herejías, aunque todo el mundo reconoce que trabajó mucho en muchas cosas y tenía buena fe hasta cierto punto, pero bastante pedante, con respeto. Si se estudia, se ve que Orígenes, como Clemente de Alejandría, su maestro, tenían la idea de que había dos clases de cristianos. Unos para los que se contentaban con la fe, se contentaban con lo que San Pablo dice, la locura de la predicación. ¿Eh? Y esto lo tomaban ellos de una cierta manera como si una cosa sencilla, que iba bien para todos, la cruz, etc. Se fijaban mucho en los milagros de Cristo y en la historia, etc. Pero que había otros cristianos más perfectos, que consideraban de mayor perfección religiosa, que a la fe añadían la gnosis, la sabiduría. Y estos trataban de entender más profundamente el sentido de la escritura. Y en esta intención más profunda el sentido de la escritura se comenzó a llamar sentido espiritual, un sentido alegórico, desprendido muchas veces de la letra, de la historia evangélica, que es lo que ahora le llaman desmitificación, los Wolmanianos. Santo Tomás, que reconoce que la escritura tiene varios sentidos, dice que solo se puede argumentar a partir del sentido literal, sobre el cual se fundan la legitimidad de los sentidos alegóricos. No sé si me explico. Eso está en la suma teológica. Pero esto también se ha dejado de lado ahora, y ahora todos somos un poco como los alejandrinos del siglo IV, todos los sabios, entre comillas. Lo cierto es que Santo Tomás, que yo entiendo que tenía un sentido sin elementos de estudio en el sentido de hoy, pero tenía una captación del sentido de los acontecimientos en la historia de la Iglesia, y un discernimiento tremendo, dice así, he puesto las tres citas aquí, hay más, he puesto tres. Los arianos, cuya fuente fue Orígenes, pongo la cita. En otro lugar, expresa el origen filosófico de Orígenes y de Arrio, dice, explicando que hablaban de un Dios, que era un padre, que era Dios superior, que después de él emanaba entendimiento, y por el entendimiento emanaba el alma del mundo, etc. La trinidad filosófica de Plotino, un emanatismo descendente. Lo explica y dice, este fue el error de Orígenes y de Arrio, que en esto siguieron a los platónicos. Los platónicos son nombrados así históricamente, quiere decir a los neoplatónicos, comenzando por Filón de Alejandría, Monio Sáchez, Plotino, Porfirio, Jámblico. Siguieron a los platónicos Orígenes y Arrio. Arrio presentó su doctrina en el herejía. No, Porfirio, Jámblico. Siguieron a los platónicos Orígenes y Arrio. Arrio presentó su doctrina como una herejía, como un cristianismo auténtico, bien entendido, diríamos, propio de gente culta. Y en otro lugar dice, esta fue la tesis de Arrio y de Eunomio. Eunomio es uno de los jefes de los grupos en que se dividiendo por razones políticas y de rivalidad de grupos, el arrianismo más hegemónico en un momento dado en Constantinopla. Eunomio. Esta fue la posición de Arrio y de Eunomio, que parece surgida de lo que decían los platónicos. Porque la afirmación del origen filosófico, de contaminación filosófica de la herejía arriana, está muy bien captada por Santo Tomás. Me parece que si se estudia la historia de aquel siglo, es obvia, es una cosa evidente. Por tanto, mientras aquel antitrinitarismo de origen judío, al resistirse a reconocer la paternidad de Dios, se cerraba también en una soberbia religiosa de la salvación por las propias obras, porque Cristo no era el Hijo de Dios que nos venía a comunicar la naturaleza divina, era el judío más excelente que por sus obras merecía ser adoptado por Dios como hijo, era el Mesías, diríamos, Hijo de Dios, era el Mesías en un sentido humano, tal como ellos lo entendían. Decían que Jesús por sus obras merecía ser adoptado como Hijo de Dios. Frente a este antinitarismo de que hablé la sesión pasada, judío, con esta soberbia religiosa farisaica, diríamos, nos encontramos que las corrientes arrianas suplantaban el espíritu cristiano con una elaboración de sabiduría mundana, casi toda de origen griego, en la que, por cierto, no se afirmaba la verdadera humanidad de Jesús. Esto es una cosa pintoresca y extraña. Arrio estaba tan distante de los adopcionistas judíos primeros que mientras estos lo que querían es que el Mesías fuese un hombre, y que este hombre le pudiésemos llamar Hijo de Dios porque era excelente y Dios no tenía más remedio que cogerle como ejemplar. Una idea de soberbia religiosa judaica, farisaica. Pero Arrio, que porque buscaba otra cosa, una cosa de sabiduría griega, se inventó, no se sabe por qué, que tal vez para disimular, no sé, para hacerlo más interesante, que Jesús no tenía alma humana, sino que el Verbo, que no era, que era inferior al Padre, hacía las veces de alma humana. Con lo cual coincidió con una herejía cristológica, fue el apolinarismo. En este punto coincidían, aunque Apolinar era muy antiarriano, que el Verbo hacía las veces de alma, por lo cual el Cristo de los arianos, por esto lo digo, porque es así. La dogmática católica consiste en dejar bien claro, como en el Catecismo de San Pío X, bien actual, Jesucristo, cuando era niño nos preguntaban, ¿es Jesucristo Dios y hombre? Y el niño decía, sí, padre, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pues bien, el antititarismo judaico decía que Jesús, el Mesías, era verdaderamente hombre y no era verdaderamente Dios. Hubo después algunas tendencias, las de Eutiques, que les dolía decir que era verdaderamente hombre. Se había venido a vivir con nosotros, había asumido la carne humana, pero no se había hecho hombre, o bien algunos pues había absorbido lo humano y lo divino y no era verdaderamente hombre. Pero es que los arianos negaban que fuese Dios y negaban que fuese hombre. Era una cosa especial, era el logos divino, que era inferior al Padre, que asumía un cuerpo humano y vivía en un mundo. Pero claro, Jesús no era ni verdaderamente Dios, ni verdaderamente hombre. Y esta herejía no tiene pies ni cabeza, ¿no? Ni apariencia no hay manera de fundarla en ningún texto escriturístico, ¿no? Pero fue hegemónica entre los importantes, los ricos, los políticos, los emperadores y los cortesanos, y los obispos cortesanos. Y fue muy influyente políticamente. Y voy a decir una cosa porque es un hecho histórico tremendo, ¿no? El Papa Liberio de Roma, tiempo del emperador Constancio, que fue aquel tiempo en que decía San Jerónimo que el mundo entero gimió viéndose arriano, fue desterrado de Roma, lo cual quiere decir que era un buen católico, el Papa este Liberio, fue desterrado. Y estando en el destierro, el hombre flaqueó. Escribió cuatro cartas que son auténticas y que han hecho el disparate de ponerlas en el Denzinger, por ganas de fastidiar la autoridad pontificia, ¿no? Porque no son ningún acto de magisterio, como se ve, porque escriben a unos señores y les dice, yo reconozco que no estoy en comunión con Atanasio, yo estoy con vosotros, con los obispos de Oriente, por tanto, haced constar esto al emperador y que haga el favor de que tenga la generosidad de librarme del destierro y dejarme volver a Roma. Hombre, un señor que escribe una carta sobre Cristo, que termina diciendo, como que yo ya reconozco que San Atanasio no es buena persona, y el emperador ya puede estar contento, decirle que ya me puede quitar del destierro. Dos cartas acaban con esta explícita petición. Son cartas personales, escandalosísimas, que han traído uno de los escándalos más grandes de la historia de la Iglesia, cuando se trataba de definir la autoridad del Papa. Los católicos liberales sacaron el caso del Papa Liberio por todas partes. Lo discutió Padre Ramier, lo discutieron todos los que tenían la filial del Papa, tenían que discutir el tema del Papa Liberio, porque cometió cuatro actos de divinidad muy graves. Suscribiendo un símbolo de un concilio de estos muchos que hubo, que no dice nada herético, pero que no estaba palabra homoousion, y por tanto era una manera de poder colar que él no estaba con los nicenos, no sé si me explico. Y por otra parte, pues decir que San Atanasio Las cartas estas son muy digno de ser considerado. Comienzan con palabras así como diciendo, afanándome por la paz y la concordia de las iglesias, studens paci et concordia iglesiarum, buscando la paz y concordia de las iglesias, como para unir el occidente con el oriente, donde había más arrianismo. Dos de ellas se refieren a que él busca la paz y por tanto quiere reconciliarse con los enemigos de Atanasio. Para hacer la paz, dice que Atanasio tiene que ser rechazado. O sea, Atanasio era proscrito, y Liberio se venía con los que proscribían a Atanasio, para que el emperador le librase del destierro. Es un gravísimo escándalo que demuestra que humanamente, pues, si, quien es papa puede cometer flaquezas tremendas, ¿no? Y esta de Liberio es una de las gordas. Muy grave. Y es efecto sencillamente de la fuerza política del arrianismo y de que en aquel momento el arrianismo se presentaba como el cristianismo culto. El Orígenes, como dicen los que le alaban, se trató de helenizar la fe cristiana para poder cristianizar la cultura helénica, ¿no? Esto es lo que dicen los... Y haciendo esto, pues el hombre hizo un cristianismo para cultos que no fue el del pueblo cristiano, ni el de los defensores de la ortodoxia, que lo pasaron muy mal y pasaron por gente sectaria y que turbaba la paz de las iglesias. Y esa es la tragedia del siglo IV, en que hay unos cuantos hombres heroicos, San Atanasio, San Hilario de Poitiers, San Dionisio de Milán, etcétera, etcétera, que hicieron una lucha tremenda, ¿no? Y después, cuando ya esta batalla estaba más dada, vinieron los grandes padres de la Capadocia, Basilio y Leonio Cianceno, que elaboraron mucho lenguaje para refutar mejor a los herejes y mostrar en coherencia la verdad de la Trinidad. Por tanto, esta argumentación de los griegos se resume así. El Evangelio de Cristo nos anuncia que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que nosotros los hombres seamos por él verdaderamente participantes de la naturaleza divina. El Catecismo también lo nota y es así, exactamente. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones para que seamos incorporados a Cristo, que se ha hecho primogénito de muchos hermanos, verdaderamente hijos de Dios, y podamos invocar a Dios como Padre. Partiendo de esto, que era muy claro que el Evangelio anunciaba una nueva vida superior a lo humano, distinta de la cultura griega y distinta de lo que el pueblo judío, que no había entendido a Dios, se quedaba con las obras de su ley y todo eso. Partiendo de esto, arguían contra los arrianos o contra los que negaban la ayuda del Espíritu Santo, que el cristiano, si obraba su divinización, el Verbo encarnado y el Espíritu Santo, había que reconocer verdaderamente que Jesucristo era el Hijo Eterno de Dios, consustancial con el Padre, que el Espíritu Santo, Señor y Vivificador, con el Padre y el Hijo, el único Dios, en cuyo nombre somos bautizados. Y esta fue la polémica y la intención. Y con este argumento de salvar la realidad del Evangelio, como anunciar que el Verbo de la vida ha venido para darnos vida y para que nosotros vivamos la misma vida que el Padre Celestial eternamente le da a Él y le envía al mundo, el Padre viviente me envía a mí, yo vivo por el Padre, el que cree en mí vivirá por mí, de mi propia vida, en esto, mensaje evangélico. Pues para defender esto, contra el arrianismo, que ponía el Verbo insubordinado, el Espíritu Santo subordinado, tuvieron que defender la divinidad del Verbo, que no era de otra divinidad, de otra naturaleza divina que el Padre, era uno con él, y del Espíritu Santo, que era con el Padre y el Hijo, un solo Dios que ha de ser con ellos adorado y glorificado. Por tanto, la argumentación de los padres griegos no se trataba de hacer una sistematización doctrinal de los conceptos para explicar la Trinidad, sino para afirmar que no se podía ser cristiano sin confesar la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. Y como decía el Papa San Dionisio, recapitular el Verbo encarnado y el Espíritu Santo en el Dios omnipotente del universo. Es decir, este Cristo no solo es el Mesías, sino realmente es el Hijo de Dios, del Señor único. El Señor único que anuncia. Por eso digo que la revelación de la Trinidad será toda ella en la revelación del Señor uno, de la revelación del Antiguo Testamento, pero en choque con esta helenización de metafísica descendente del neoplatonismo, la polémica contra la herejía va a mostrar que el Hijo verdaderamente es uno con Dios Padre y el Espíritu Santo. Por tanto, no se trata de que partiesen de las personas y razonasen que tenían que tener la misma esencia, ¿no? Partían de que Cristo se había venido a revelar como el Hijo de Dios y por tanto teníamos que reconocerle como realmente Hijo de Dios. El Espíritu Santo había sido enviado para darnos vida y por tanto teníamos que reconocerle como dándonos la vida divina. No es que partiesen de las personas ya reconocidas como dioses, pues digan que tenían eso. No, partían de que Jesucristo se les tenía. Después la tarea de San Atanasio, de San Basilio y de San Gregorio Nacianceno y de San Hilario de Poitiers en Occidente no tendía primariamente a elaborar una doctrina para obtener alguna inteligencia del misterio trinitario, como el que es lo que hizo después San Agustín y los santos escolásticos, sino es la defensa de la fe. Tenía que mostrar que se apartaban del Evangelio y de la Sagrada Escritura, que no procesaban que Jesús, el Cristo, era el Verbo Eterno, el Hijo de Dios, el Señor Padre. El Espíritu Santo no tenía que ser reconocido de verdad como Dios. Su tarea en polémica con los herejes llevó a la elaboración del lenguaje dogmático que ha usado la Iglesia desde entonces. Una naturaleza, una coesencia, tres personas, en latín, mi ausía, traéis hipostaseis, una esencia, una sustancia, una esencia sustancial, tres hipóstasis, tres subsistentes distintos, dicho en griego, tres hipostaseis, etc. Y esto es lo que explicaremos con detalle en la próxima sesión, que será dentro de 15 días, porque el próximo jueves, como habrán visto en el tablón de anuncios, hay una conferencia del padre Lobato sobre el alma humana, sobre la doctrina del alma humana en nuestro tiempo.